en el marco de un amparo presentado por Marcelino Pintihueque, que es de pueblos originarios, mapuche, patrocinado por la abogada Silvia de los Santos, que, bueno, finalmente este amparo fue aceptado, digamos, admitido en segunda instancia, o sea, se tuvo que apelar. La medida cautelar de frenar la perforación no fue aceptada, pero sí este amparo, y estamos en la etapa de pruebas. Por lo que el martes pasado, se hacía la presentación de prueba por parte, justamente, por la parte demandante de Marcelino Pintihueque, y que consistía en la proyección del documental Río Impetuoso, que es un documental que habla sobre cómo está viviendo la gente, los pueblos originarios en Neuquén, ¿no? Este tema del avance de la frontera extractiva ya sobre sus territorios, y con esta técnica, bueno, tan contaminante y con tanta falta de información, ¿no?, que tenemos por parte justamente del gobierno y de las empresas. Bueno, la proyección iba a ser en el juzgado laboral número 2, en donde, al ser una audiencia pública, varios vecinos nos convocamos para estar presentes, ¿no?, en esta prueba. No nos permitieron entrar porque la jueza dijo que la presencia de terceros, digamos, debía ser autorizada por la otra parte. La otra parte es el Estado Provincial de Chubut. También, o sea, se señalaba este amparo contra el Estado y contra YPF Sociedad Anónima. El amparo únicamente fue admitido contra el Estado, no así contra YPF. YPF por ahora es como que no tiene nada que ver en esto, pero sí el Estado de Chubut, y el martes pasado no se hizo presente, no asistió a la audiencia ningún representante del Estado del Chubut, por lo que no podía autorizar a los que fuimos a observar o desautorizar, así que la jueza decidió dar la opción, ¿no?, de suspender la audiencia, hacer una lista de quienes quieran ver esa proyección y pasarla para otra fecha. Así quedamos, así que se presentó nuevamente otra fecha que todavía no está determinada para la presentación de la prueba de Río Impetuoso. Ahora, lo que va a suceder en el día de mañana, martes 17, acá en el Trébol, es la prueba ofrecida por la provincia, y que consiste en una inspección ocular del terreno, o sea, de este pozo que está situado, como vos bien decías, a 18 kilómetros de la ciudad, y que, bueno, veremos qué es lo que se puede observar, por supuesto, desde la superficie. Nadie claro. tiene las técnicas como para enviar una sonda o algo abajo y ver qué pasa hacia abajo, simplemente para ver cómo está el terreno y de qué manera se está trabajando. La información que te puedo comentar, que estoy siguiendo el caso como periodista, bueno, prácticamente desde las audiencias públicas que se supo de una semana para la otra en el mes de octubre del año pasado, que se hacía ya por el primer pozo no convencional acá en Chubut, este del Trébol, ¿no? Y bueno, lo que te puedo comentar es que en la participación de la audiencia pública se veía claramente la falta de información, la falta de estudios que la propia operadora no presentaba, y en este sentido es que se realiza, ¿no?, este amparo, bueno, solicitando principalmente la consulta previa al mundo indígena. Sí, esto claro. no se contempla en ningún lado. Y bueno, para que sea el mundo indígena, con un consentimiento libre y previo y que esté informado, pueda decidir si quiere este tipo de emprendimientos en el territorio. Claro, también, recordemos, bueno, recordemos que hace unas semanas hubo algunos bloqueos justamente a diferentes pozos, ahora no recuerdo las localidades, pero justamente de pueblos originarios que reclamaban su derecho y reclamaban también el derecho a ser escuchados, porque ellos viven ahí desde hace miles de años, o bueno, centenares de años, y justamente no fueron consultados tanto por YPF, mucho menos por Chevron y mucho menos por el gobierno nacional. Es así, la misma situación se repite acá en el sur de Chubut, y es esto lo que se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Y bueno, esta cosmología que tiene el mundo indígena, que no es tenida en cuenta por la justicia, a pesar de todos los tratados internacionales que existen al respecto, ¿no?, del derecho indígena, bueno, son totalmente obviados, como así también nuestros derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos, habitantes de este país, con las leyes que tiene este Estado, que es como, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental. Cuando esta audiencia, por este estudio, una audiencia pública, no responde, digamos, a todos los cuestionamientos que los vecinos hacen, realizan concretamente y piden información sobre, por ejemplo, qué químicos se van a utilizar y cuánta cantidad, ¿no? Y no hay respuesta, bueno, digamos que está como en una falta de información bastante notoria. Aparte, hay que señalar que no hay estudios sobre las aguas subterráneas que tiene la provincia, y esto se reconoce desde el propio gobierno, que recién están elaborando un mapa hidrogeológico. O sea, no saben qué es lo que hay debajo, pero igual siguen avanzando. Sí, no, y bueno, saben lo que hay debajo y meten químicos, meten agua con justamente estos compuestos químicos que poco se conoce, porque es un método no convencional, poco conocido. Ahora que hablas de gobierno, recordamos los incidentes hace poco en la legislatura de Neuquén, luego de aprobarse justamente el acuerdo entre YPF y Chevron. Y volviendo a la inspección ocular, Cintia, me da la sensación como que es una puesta en escena, ¿puede ser? Puede ser, mira, no quiero anticipar nada, pero hay vecinos que viven justamente en la zona o un poco más allá, que conocen ese sector, digamos, del campo, porque esto está a 18 kilómetros en el campo petrolífero, digamos, te tenés que meter ya en el yacimiento para recorrer, y hay personas que dicen que está todo como que aquí no ha pasado nada, únicamente quedó el pozo sellado, porque, recordamos que esta perforación comienza simbólicamente y que en definitiva se empieza a trabajar justamente en perforar 3.600 metros hasta llegar a la roca madre, la D129, es acá en la cuenca del Golfo San Jorge, y esto, bueno, comienza con la visita de la presidenta acá en Comodoro, inaugurando por imagen, digamos, esta perforación así en el trébol. En ese momento se podía ver todo un dispositivo, un despliegue en trabajadores, torre, camiones. Bueno, actualmente se dice, no sé, yo mañana voy a estar en terreno, se dice que no hay nada, que quedó solo el cemento. Y las últimas informaciones que pudo recabar justamente con la gente del área de medio ambiente de la provincia del Chubut, decía que se hizo la perforación y que no se llegó a la etapa propiamente dicha de lo que es la fractura hidráulica. O sea, esas explosiones mediante, bueno, mucha presión con agua, químicos y arenas para provocar las grietas en la roca madre, y de esta manera que salga justamente el petróleo y el gas, que así está. Que no se llegó a esa etapa, te decía, de la fractura, porque el equipo que iban a traer, que venía exclusivamente para realizar ese trabajo desde Neuquén, iba a aprovechar el viaje y los costos para hacer la fractura en el trébol y en el pozo La Greta, en Río Mayo, que es al suroeste en Chubut, a 20 kilómetros más o menos de Río Mayo, muy cerca del río Senger, que es de donde se iban a sacar los 8 millones de litros de agua necesarias para hacer esa perforación. En Río Mayo, Marcelino Pintihueque con la doctora Silvia de los Santos hicieron lo propio con el pozo La Greta de Río Mayo, presentaron un amparo que fue admitido y la medida cautelar de suspender las operaciones también fueron aprobadas, o sea que el pozo La Greta de Río Mayo directamente no comenzó. No comenzó, está suspendido por decisión de la justicia. Y en este marco, digamos que la empresa debía bajar el equipo ese de Neuquén para fracturar ya no los dos pozos, sino únicamente el trébol, que hasta ahora era el que avanzaba. Pero bueno, a raíz de esta decisión de paralizar en La Greta, se ha decidido, es lo que nos decía la gente de ambiente, aparentemente posponer a que comiencen los trabajos de fractura de Tecpetrol, contrato que entra mañana en la legislatura de Chubut y que prevén que se va a aprobar el jueves. De esta manera, Tecpetrol está obligado a hacer dos pozos de exploración también no convencionales, y cuando Tecpetrol haga sus fracturas, ahí estarían fracturando también en el trébol. Recordemos que estamos hablando con Cintia Francisco, periodista de Comodoro Rivadavia, también integra Radio Caleuche. Cintia, como periodista, ¿cómo te va en la provincia de Chubut? En el sentido de si es fácil el trabajo, si podés expresarte de manera libre o tenés algún tipo de inconveniente. Bueno, mira, te comento que en Comodoro Rivadavia, que es en donde vivo, la capital del petróleo, justamente, me fue bastante mal. Ya hace aproximadamente un año que me despidieron por primera vez del trabajo, justamente por indagar en lo que es megaminería y no convencionales. Me despidieron de una de las radios más escuchadas, o sea que, digamos, de las que más audiencia tienen acá en la zona. Ahí quedé sin trabajo, hice un programa propio en otra emisora y no me permitieron seguir trabajando después de diciembre. Me dijeron que ya no tenían lugar en la grilla para mí y que, bueno, que quedaba fuera, digamos, de la programación, siendo que no era cierto. Nadie me dio explicaciones. Sí, me lo relacionaban con que era muy monotemática en lo que es de justamente estos temas de fracking y megaminería. ¿Podremos mencionar los medios de los cuales te censuraron, por decirlo de alguna manera, para denunciarlos también? Sí, en julio, fines de julio del año pasado, es que me despidieron, me echaron por esta situación de Radiovisión. En diciembre me dejan sin lugar en un programa propio en una FM que se llama Radiocracia. Y ahora, la semana pasada, recién comentaba ahí en producción, me dijeron justamente el miércoles, no se me permitió pasar la nota por el amparo, justamente la prueba de presentación del documental Río Impetuoso. Yo había hecho un informe al respecto. El miércoles pido aire para salir, como todas las mañanas, y me dicen, fracking no, fracking y otros temas no, nos juntemos, hablemos. Bueno, yo ya me la veía venir. El otro día nos juntamos, me dijeron que esos temas ya no iban y que prescindían de mis servicios como movilera. Y esto sucedió, ahora la semana pasada en FM Cielo, que es una emisora que llega, o sea, tiene bastante alcance y tiene llegada a lugares como Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, que es el norte de Santa Cruz, y lo que es acá, Comodoro Rivadavia.